Bien, vamos a hablar hoy de las mujeres en el imperio incaico, también llamado el Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, ese es el nombre del mundo. El primer personaje femenino que aparece en las crónicas del Inca Garcilaso es la Colla Mama Oclo Huaco, esposa y hermana del Inca Manco Cápac. En la leyenda, juntos fundaron la dinastía de los Incas y del imperio incaico. Manco Cápac y Mama Oclo eran hijos del sol y de la luna, o si usted quiere, del luna y la sol. Uh-huh. Bien, para adentrarnos en este asunto, contemos algunas cosas de la cosmogonía incaica. Cuando solo existía la nada, el dios Viracocha apareció en el lago Titicaca, que parece que también existía, y realizó su acto creativo en Tiahuanaco. Creó primero un mundo oscuro y nebuloso, cuyas gentes no lo reverenciaban suficientemente. Por tal motivo lo hizo desaparecer. Después conformó un género de gigantes deformes que convirtió en piedra por la misma razón, no lo reverenciaba. Viracocha hizo entonces una creación más perfecta a su imagen y tamaño. Pero esos hombres resultaron malos y el dios les envió un diluvio que duró 60 días. Ya seca la tierra, Viracocha mandó salir al sol, la luna y las estrellas para dar luz al mundo. En cierta ocasión, Viracocha dispuso que sol y luna, siempre distantes, se conocieran. Y así lo hicieron. Se amaron sol y luna y nacieron dos hijos, justamente Manco Cápac y Mama Oclo. El sol envió a los hermanos del cielo a la tierra para que, en el lugar en que pudieran hundir de un solo golpe una varilla de oro, fundaran una ciudad. Le dijo, muchachos, esta varilla de oro, donde la puedan hundir con facilidad, ahí construyan una ciudad. No era un consejo muy bueno, si bien se mira. No, porque en una superficie blanda construirían la ciudad. Bueno, y debían también reunir a los hombres y mujeres que estaban desparramados por la tierra después del diluvio, ¿no? Y así cumplir la alta misión que se les había encomendado. Y, bueno, así fue. También tenían la misión de sacarlos de la oscuridad y enseñarles oficios, normas que les permitieran vivir como seres humanos y no como bestias. Bueno, estos hermanos, esposos, llegaron a un lugar en cuyo suelo fértil la barra se hundió sin problema. Era el Cuzco, que en quechua significa ombligo del mundo. Y allí empezó a gestarse el imperio incaico. Las mujeres, discípulas culturales de Mama Oclo, eran engranaje fundamental del Tahuantinsuyo. Lo eran como fuerza laboral, y aunque estaban eximidas de pagar tributo al Inca, indirectamente lo pagaban porque contribuían con su esfuerzo a reunir lo que debía tributar el hombre. Trabajaban desde los 5 años. Tan importante resultaba el trabajo femenino para el funcionamiento general de la comunidad que el Estado controlaba su cumplimiento. Unos visitadores observaban que las mujeres se encargaran de limpiar las casas, que hilaran una cierta cantidad de metros de tela por día y que se ocuparan de los deseos nocturnos del marido. Pero, más allá de tantas exigencias cotidianas, las mujeres se daban tiempo para las coqueterías. Una de ellas, una coquetería, no una mujer, consistía en tener el cabello renegrido. Renegrido es una palabra con muy mala prensa. Esta coquetería la llevaba a actividades verdaderamente peligrosas, porque cuando el cabello se les ponía un poco castañón, lo cocían al fuego en una caldera con unas hierbas dentro, ¿no es cierto? La tipa se ponía de espaldas, le ponían una tela en el cuello para que el agua, para que el fuego no lo quemara, yo qué sé, y procuraban que el agua hervida no llegase a la cabeza para que no le cocinara el melón. Según Garcilaso, estaban en aquel tormento voluntario tardes enteras, y las indias sacaban sus cabellos más negros y más lustrosos que las plumas del cuervo recién mudadas. Tanto como esto y mucho más puede el deseo de hermosura, decía sentencioso el Inca Garcilaso. Había en Cuzco determinadas mujeres las que desde la infancia les estaba negado el derecho a una vida normal, y esto por una disposición del culto instituida por Manco Cápac. Eran las enclaustradas en la Acyahuasi, o Casa de las Vírgenes del Sol. La reclusión estaba dedicada a la divinidad solar, y se rendía ese tributo de virginidad. Las muchachas no podían comprender la dimensión del destino impuesto, que era el ingreso a una especie de cárcel dorada en la que permanecían encerradas hasta el fin de sus días, sin posibilidad alguna de cambiar su suerte. Las recluidas no tenían lugar alguno por donde pudieran ver o hablar con un hombre o con una mujer libre. Solo la colla, la reina, ¿no?, tenía licencia para entrar en la casa y hablar con las encerradas. Y esta visita era el único contacto humano directo con el mundo exterior que les estaba permitido. En la Acyahuasi de Cuzco jamás entraban varones. Las elegidas lo habían sido por su linaje o por su hermosura. Debían ser vírgenes, y para asegurarse de ello las recluían cuando todavía no habían cumplido los 8 años. Los funcionarios recorrían el imperio para encontrar las más bellas. En fin, solo 2 entradas tenía la Acyahuasi. Una, la principal, era la puerta que se abría solo para la reina, ¿no?, la cosa. Y también para recibir a las nuevas, a las que ingresaban al encierro. Y otra era la puerta de servicio, que estaba custodiada por 20 porteras, cuya función era llevar y traer lo que se necesitara en la casa, ¿no? Estas porteras no podían pasar la puerta de servicio. Si lo hacían, la pena era la muerte. Garcilaso relató, sin embargo, un hermoso detalle que mantenía a estas mujeres despiertas durante muchas noches. Escribió: los incas tenían flautas de 4 o 5 puntos y a las vírgenes del sol dedicaban sus cantares compuestos en verso medino, los cuales eran acerca de pasiones amorosas, ya de placer, ya de pesar, ya de misterio. Y les cantaban cerca de la casa, me imagino yo, aquellas canciones, y las chicas oían desde dentro. Existían también otras casas más razonables. Los españoles las llamaban casas de elegidas para el Inca. Tenían un carácter distinto, ¿no? A esas casas entraban vírgenes, pero chicas que iban a dejar de serlo. Estas casas funcionaban como reserva de doncellas de las que el Inca podía disponer a voluntad. Ojo, ¿eh? Cuando él las pedía, sacaban a las más hermosas para llevárselas y pasaban a ser sus concubinas. El Inca tenía una sola esposa legítima, pero tantas concubinas como le viniese en gana. El hecho de que el Inca pudiera disponer de tantas mujeres, y en cualquier momento y lugar, explica que algunos hubieran llegado a tener, según el Inca Garcilaso, 200 y hasta 300 hijos. Perdón. Las concubinas del Inca, una vez que éste perdía el interés por ellas, no podían volver a la casa de las elegidas, y algunas de ellas pasaban a servir en la casa del Inca como damas, como criadas de la esposa legítima, hasta que las jubilaban. La jubilación consistía en una gratificación conforme a la cual podían incluso regresar a su tierra de origen, y allí se les daban casas y heredades y las servían con gran veneración. Oh, lindo laburo. Garcilaso cuenta que en ciertos casos, al morir el Inca, se mataban estas chicas y se dejaban enterrar junto a los criados más favorecidos, todos deseosos de continuar sirviendo a su dueño en el más allá. Mire, lo que es la fe, ¿no? Qué lindo laburo, mire. Un último detalle. Si las mujeres estas delinquían, está mal la palabra acá, si las mujeres perdían su virginidad antes de que el Inca las tomara, esto lo refieren los cronistas, ¿no? Las penas eran muy terribles. A la muchacha la enterraban viva, la enterraban, y al cómplice lo ahorcaban, pero además le mataban la esposa si es que la tenía, por eso no convenía tener, a los hijos y a los criados, y también a los parientes y a todos los vecinos y moradores del pueblo, porque se volvió loco el legislador. Y todo su ganado también, los perros, que no quedaba nadie ahí. Y los hijos del ganado. Y derribaban su parcela y quedaba desierta y asolada, tapada por las piedras, sin posibilidad siquiera de que se acercase animal alguno. A esto le llamo firmeza. Pero esto no evitaba que cada tanto a un loco se enamorara de estas minas, ¿no? Parece que uno que estaba enamorado de una de estas chicas elegidas para el Inca era nada menos que el indio Felipillo, el único intérprete entre los conquistadores del Perú y Atahualpa. Parece que este muchacho intencionalmente falseaba las palabras para poner a Atahualpa en contra de los españoles y contribuir a su ejecución. Y parece que la explicación era que Felipillo se había enamorado de una elegida y solo podría tenerla si el soberano moría y esta chica quedaba en libertad. Uh-huh. Así que entonces conspiraba para que los españoles mataran a Atahualpa. Uh-huh. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia. Yo me acuerdo ahora también de varias civilizaciones donde aparecen siempre algunas creaciones previas de la divinidad como falladas y desdeñadas, como en el caso este, que hay recién al tercer, cuarto intento se pudo llegar al hombre actual, ¿no? Está la hermosa cosmogonía de los indios Het, a los que nosotros llamamos los Pampas, que decía otra cosa distinta en realidad, ¿eh? Decía que los hombres habían sido creados por Gualichu, por el diablo, que un día, porque sí nomás, había bajado a la tierra, que en ese tiempo se comunicaba con el cielo porque la Vía Láctea llegaba hasta la Pampa. Y entonces Gualichu se había entretenido en hacer unos muñequitos de barro. Mejor dicho, no, te lo digo mejor, mirá, es así. Chachao, el dios bueno, había hecho unos muñequitos de barro. Y no le gustaron. Así fue. No le gustaron y lo dejó ahí en la pampa. Después subió y se fue de nuevo a la morada celestial. Por ahí un día bajó Gualichu, el diablo, y vio los muñequitos. Y por hacer un chiste, lo sopló y le dio vida. Quiere decir que el hombre de algún modo recibe el soplo vital del demonio. Y los muñequitos cobraron vida y son esos que usted ve ahora. Ahora bien, cuando Chachao vio lo que había hecho el otro, que vio que le había dado vida a esos muñecotes, se asustó mucho, subió al cielo por la Vía Láctea, y después, para que esos terribles muñecos no pudieran subir, cortó con su facón la Vía Láctea, que a partir de entonces ya no volvió a comunicarse con la Pampa. Pero el que quedó abajo, atrapado en la tierra, fue el hermano malo, el diablo, Gualichu. Ese quedó y está entre los hombres. El otro, el dios bueno, el dios más poderoso, está lejos y ya no volvió nunca entre los hombres. Quedó, dice, de aquellos tiempos, algún que otro indicio celestial, como por ejemplo la pisada de un ñandú que escapó hacia el cielo y cuya pisada es, no es otra cosa que la constelación de Alfa Centauri, que parece una especie de cruz. Y nada más. Así que al diablo lo tenemos aquí, pero Chachao